El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. El Batallón Express. El formato veraniego del Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Express, el programa sobre videojuegos más fresquito de toda Alexandria y el favorito de los cactilios. Este es el final de una etapa, el final de algo. Pronto va a comenzar otra cosa, muy ilusionante, con retos y el espíritu de seguir disfrutando juntos de los videojuegos como siempre. Pero hoy toca despedirnos de los programas Express. Han sido 2 meses muy intensos en los que nos habéis acompañado y espero y deseo que nosotros también de alguna manera, a los que estáis ahí al otro lado cada semana. Y se va el verano. Viene la vuelta al cole dentro de nada, la reunión con el resto de compañeros. ¿Y cómo son las cosas? Que ahora que se acaba el Express, como apuntaba por aquí Sofía, a la que ahora daremos paso por el chat, que justo hoy es el primer Express que pasamos sin calor. Ha tenido que llegar el final para poder disfrutar de este momento. Ahora, sí que os digo algo, yo me he acalorado bastante con la Gamescom, con todo lo que ha sucedido, con el precio de PlayStation 5... con tantas noticias que hoy vamos a comentar, porque aunque sea un Express, ya digo que viene cargado de contenido y una dosis de material que espero que podamos aquí disfrutar todos juntos. Así que ahora sí que sí, quiero volver a insistir, muchas gracias de verdad, de corazón, por estar ahí al otro lado. Espero que os lo paséis bien con nosotros. Y ahora sí que sí, voy a darle la bienvenida a mis compañeros al último Express, pero vaya manera de acabar, es como la guinda del pastel, nada mejor que con Geoff Keighley, nuestro amigo Geoff Keighley, con Hideo Kojima, que tiene ya podcast en Spotify, nos va a hacer la competencia, y con tantos anuncios y no anuncios que se han producido. Así que venga, vamos a darle la bienvenida a Sofía, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido toda la semana? Pues muy bien, la verdad, he vuelto de vacaciones, que estuve la semana anterior en Zaragoza, una ciudad con mucho calor, la verdad. Pero bueno, también he aprovechado a comprar ropita, que eso a mí siempre me anima un montón. Y la verdad que, bueno, una semana así más tranquilita, poniéndome otra vez a la vuelta de los proyectos, a la vuelta de todo, pero con mucho ánimo, porque la verdad es que a mí septiembre es un mes que siempre me ha gustado mucho, a pesar de... ¿Ah, sí? Yo también muy rara, ¿eh? A mí también me gustan mucho los lunes. Y me gusta mucho la vuelta, me gusta que el email esté lleno, que la gente te llame, sí. Que, no sé, los programas de televisión, que pongan otra vez cosas que nos interesen, que estamos aburridísimos eso ya, sí. Con los dos mismos temas. Con el eso Piqué sí. Y la Aldón, ya está bien, por favor, ¿qué es esto? Pero yo es que septiembre, mira, cuando era niño sí que me pasaba que a mí el verano se me hacía eterno. Yo deseaba que llegara septiembre para volver al colegio, para tener algo que hacer, para ver a los amigos, porque yo me los pasaba en mi casa aburrido, jugando a videojuegos, pero ya está. Pero ahora no, la verdad es que me da cierto vértigo el empezar ahora algo nuevo, el curso, las experiencias... Pero que a ti no, y te ocurre lo contrario, incluso eres la antítesis de Garfield, a ti te gustan los lunes, yo me quedo. Yo sí, yo no sé qué tengo, que a mí me encantaba la época de la universidad, llegaba el lunes y no sé, era como el tema de coger el periódico, la rutina de subir y bajar las escaleras, de ver a las personas, ver las clases nuevas, no sé, es como que a mí me aburre mucho el fin de semana, no sé si también por mis cosillas, pero sí, no sé, soy muy así de lunes y septiembre, pues es un año nuevo y me gusta mucho también el tema este de que empecemos temporada justo en septiembre y que ahora pues empieza todo con números nuevos y ese ambiente también ayuda también como a cambiar las cosas pasadas que también arrastramos, ¿no? Que ha sido un verano muy verano, la verdad. Total, sí, sí, es verdad que hay como una parte de ilusión de, ay, a ver todo lo que voy a hacer en los meses que vienen, voy a cambiar esto, voy a cambiar aquello, eso sí que es cierto y es ilusionante pensar en el futuro de esa manera, así que me alegro muchísimo que estaremos aquí como siempre en el batallón, octava temporada, a ti te vamos a tener, eso creo que ya lo podemos ir confirmando, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Importantísimo. Por cierto, he visto, puede ser que vas a hacer yoga o que te vas a iniciar en el mundo del yoga, porque lo he visto por Twitter. Sí, sí, ha sido por cuestiones médicas, por el tema de que el otro día fui por una cosa de la escoliosis en la espalda, que llevo toda la vida con ella, y me ha dicho la chica, nena, te tienes que poner las pilas, ya vas a cumplir 30 años y esto puede derivarse en cosas peores. Entonces sí que me lo toma en serio y ya hoy mismo he pedido una cosa de estas de leggings y mallas de estas, porque yo ni idea, no tengo ni esterillas ni cosas de esas, porque soy la antítesis, como tú has dicho, pero del deporte. Así que ahora a ponerse fitness y a ir al Decathlon, que hace poco he ido con mi pareja y es lo más concentrado de masculinidad que he vivido en mi vida. Uf, o sea, es como... Yo lo paso muy y mal. En cambio, el maquillaje es como todo lo contrario, es otras vibes, son dos vibes distintas, sí. Competitivas ambas, por diferentes cosas. Pero... Esas sí, vibes, sí. Yo sé que habrá oyentes que digan, oye, a mí me encanta el Decathlon. Y oye, fantástico, ¿no? Que cada uno tiene como su safe place. El mío es el Mercadona, ya lo he dicho. No nos patrocina el Mercadona, pero me relaja. E ir escuchando un podcast, pero dando vueltas con el carrito de un sitio a otro. Pero el Decathlon, claro, como yo tampoco soy muy deportista, vamos a confesarlo, me ocurre como a ti, que cuando he ido ha sido por algo excepcional, que se sale de la norma. Y no me gusta. Es un sitio que me genera cierta violencia, ¿no? Cierta incomodidad en mí, quiero decir. La culpa no es del Decathlon, ¿eh? No, pues nada, nada. Y yo, por decir ya lo último, mi safe place es la Casa del Libro o el FNAC. Esas dos son mis safe place. En plan, ahí estoy en mi salsa, así que bueno. Qué guay, pues ya nos contarás. Y si no, siempre te queda el Ring Fit, ¿eh? Que eso funciona, también te lo digo. Exacto, ahí a trote. Pues bueno, hoy vamos a hablar de la Gamescom. Uf, madre mía, madre mía. Hoy vengo calentito, ¿eh? Hoy vengo muy calentito, ya os lo digo. Me voy a intentar controlar, pero... Voy a darle la bienvenida a la otra persona que forma parte de esta mesa virtual que hemos formado. Atreides, bienvenido. Muchas gracias. Pues sí, yo es que estoy en un ciclo vital muy distinto, porque todavía no me he ido de vacaciones y claro, llevo todo lo del año más todo lo del verano. Estoy descontando los días para coger y poder irme unos días. Así que mi regreso al podcast se retrasará un poquito porque necesito recargar las pilas y ver ese futuro como algo espléndido y no como, ay, que hay más cosas que hacer. Que es como veo ahora mismo todo. Entonces, claro, no, porque no ahora, cuestión. Además, a mí hay algo que me molesta muchísimo que es... Ahora es el momento en el que tú pones los informativos, el telediario y te dicen, ahora es la vuelta, todos los coches, la autopista, regresando de las vacaciones. A mí me genera malestar porque digo, ala, ya se acaba lo bueno. Menos para ti. Sí, y a mí cuando estoy leyendo lo de se han acabado las vacaciones, digo, ey, que me han tangado, que yo todavía no me he ido. ¿Qué es esto? Pero en fin, pero bueno, no está mal. Oye, y un apunte de Decathlon. Yo soy de los que lo defienden, ¿sí? Porque a mí que ponía por internet que me había salvado la vida, a ver, exagero un poco, pero tienen una cosa genial, que son las gafas de bucear, que todos tienen gafas de bucear, sí. Pero estos tienen que te puedes hacer tus propias gafas de bucear con la graduación y sin que salga por un pico. Y entonces, claro, lo de poder coger y nadar viendo lo que estoy nadando me parece maravilloso. Entonces, y aparte todo lo que hay... Porque tú eres miope como yo, ¿no? También, eres miope. Yo soy muy demócrata y tengo todo. Tengo miopía y astigmatismo al mismo tiempo. Ah, bueno, y ahora tengo que decir que ya tengo presbicia. O sea que... Anda. Pero la compenso con la miopía. Me gradúan un poco menos, y así puedo leer de con las mismas gafas. Eso, no tengo que usar bifocales ni ninguna historia. Eso es como lo de las enfermedades del señor Burns, que tiene tantas que lo hacen autoinmune, pues un poco igual. Más o menos, sí, más o menos. Tengo una vista perfecta gracias a que todas las enfermedades se pegan entre ellas de los ojos. Es fantástico. No, bromas aparte, graduadas tengo muy buena vista, pero sin graduar es un problema. Entonces, la verdad es que viene muy bien lo de que puedas tener gafas graduadas. Y luego, para ahora que nos largamos a Asturias, para recorrer todo eso, pues he podido comprar pantalones y calzado y cosas de esas allí, de senderismo y demás, que es muy chulo. Entonces, pues a mí sí me gusta, ya digo. Está bien, y además todo en general a un precio bastante contenido. Tengo que decir que me esperaba que fuera un poco más que económico, pero claro, es que ha subido todo. Así que, aunque no tenga mal precio, es que es un dinero. Han subido hasta las consolas, sí. Fíjate. Me lo han contado. No te vas a ver, pero me lo han contado que ha subido. Hoy sí, como sí. Vengo. Sí. Es que vaya cierre de año, ¿eh? O sea, sí, bueno, sí. Y además yo lo veo igual, ¿eh? Para mí también es cierre del año en septiembre, es de toda la vida. A mí lo de enero, pues queda muy bonito y muy bien, pero es que no me cambia nada de unos días más de diciembre y unos días de enero. Pero en cambio, lo de septiembre para mí es empezar una temporada nueva, un año nuevo, todo nuevo. Entonces, ahí yo lo veo también. Algo cambiará cuando llegue septiembre. Lo cantaba Luna aquí, en una canción que se llama Septiembre. Y es verdad. Ah, pues así sí, que eso mismo. Vale, ¿puedo hacer una recomendación rapidita? Por supuesto. Vale. Han estrenado algo que seguramente habrá visto mucha gente, pero por si acaso no, yo doy mi sello de aprobación personal, que es La Casa del Dragón. Bueno, yo también lo he visto. El episodio 1, sí. Sí, el episodio 1. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado? Sí, creo que siembra, el terreno está bien allanado para lo que puede ocurrir, que ya veremos, ¿no? Pero momento creo que hay mimbres. Es que yo lo veo igual, ha sido el coger, ir planteándolo todo y dejándolo diciendo, uy, aquí van a pasar cositas, porque lo han planteado muy bien, se han gastado un pastón, todo hay que decirlo. También me ha hecho gracia ver en algunos sitios y decir, esto es Dubrovnik, pero decir, anda, esto es Trujillo. En un momento dado, que es la plaza mayor de Trujillo y esas cosas. Y dices, joder, cómo han hecho, qué bien queda, no sé qué. Está muy chula, tiene una visión transmedia, pero el caso es que la serie está muy bien hecha y plantea cosas muy interesantes. Se han basado en una novela de George R. Martin que se llama Sangre y Fuego, me parece que es. Y han cogido una parte, justamente la que están contando de esta gente. Fuego y Sangre, lo he dicho al revés, que justamente ha cogido solamente una parte porque esa novela es un poco tipo Silmarillion y entonces hay que coger parte porque si no te están contando toda la historia y sería inabarcable, pero si tiene éxito son capaces de adaptarlo todo, así que bueno, me gusta, pero tengo un pero importante. Los Targaryen se supone que son, bueno, como los arios, ¿no? O sea, de una belleza rubio, que por eso cogieron a Daenerys, que parecía una modelo, ¿vale? En esta serie, primero, que son todos los actores feísimos, y lo más importante de todo, la peluca que parece del AliExpress. O sea, los millones es muy difícil de factura... Eso, sí. Y tú pones una peluca que dices, es que esto no encaja con la cabeza, o sea, no pega. Eso es mi único pero bueno, es lo de menos. Sí. Hombre, no, a ver, los Targaryen no son supermodelos, solamente tienen el pelo blanco. Eso es como la historia de los arios, que todos eran así, mira Hitler, en fin. Así que, vale. A ver, que sí que no puede ser, pero sí. La peluca es que no es discutible, ¿eh? O sea, ya tuvimos problemas con The Witcher, con la serie, con el pelucón que le calzaron el primer día al pobre Henry Cavill, y está claro que esas pelucas en ese blanco cenizo, es que no hay forma. Nada, no, suspensión de incredulidad, porque más que son actores con una cara tan reconocible que dices, es que se te nota que eso no va ahí. Pero bueno, sí. Que eso es lo de menos, afortunadamente, o sea, que ya veremos. Exacto, qué tal. De cualquier manera, solo era eso, que si tenéis oportunidad que le echéis un vistazo, que pinta muy bien, la verdad. Bueno, pues lo único, porque me he acordado y no lo tenía pensado decir, he empezado a ver Para toda la humanidad, que la recomendaste aquí. Llevo 4 capítulos o así de la primera temporada. Tengo que dar fe que lo que decías era verdad. La serie está muy bien, muy bien. Claro, juega en todo momento con hechos que sucedieron de verdad, con otros que es ficción, que no hubo una mujer astronauta que llegó a la luna, Si sabemos, bueno, que hubo un intento, pero que luego al final no salió. Pero que está guay porque te invita en todo momento, luego cuando acabas el capítulo, a buscar información de, ah, mira, esta persona sí. que sale sí que existió y sí que pasó esto. Ah, esta no. Pues está muy chulo. Búscate la información sobre Molly, no me acuerdo el apellido ahora mismo, porque la carrera que tiene esa mujer en la vida real es impresionante. De verdad, una aviadora que hizo de todo y que no ha tenido... O sea, que tienes que coger y ver una serie para buscar algo sobre ella. Cuando tú coges y sabes quién cruzó en el Espíritu de San Luis el océano, cuando sabes quién cogió el dragón rápido, cuando vas sabiendo... Bueno, el dragón rápido es mal ejemplo. Pero bueno, cuando vas sabiendo aviadores y demás, pero esta mujer hizo de todo. Era impresionante. Está muy bien, la verdad es que estoy... por eso la recomendé, porque sí que me llegó. Me alegra que te esté gustando. Pues eso, me que súper interesante. Para quien la quiera ver, que eso, que es como una serie que habla sobre la carrera espacial, cómo se vivió en Estados Unidos, la competencia con la Unión Soviética, bueno, todo lo que iba pasando. Pues ya está, eso por ahí ya lo tenemos atado. Lo último, que yo soy Sergio, estoy aquí presentando esto. Este fin de semana ha sido el Splatfest de Splatoon 3, que se podía jugar gratis, no hacía falta ni tener online, donde se enfrentaban tres equipos, ¿vale? Esto era un poco toma de contacto con el juego que sale el 9 de septiembre, Splatoon 3. Yo tengo mis reservas con el juego, y no es que tenga el juego reservado, que son cosas diferentes. Hay cosas que sí que me encantan, porque yo soy muy fan de Splatoon, pero por eso, precisamente, creo que se podrían arreglar otras. El caso es que se enfrentaban tres equipos. Tú tenías que elegir si eras equipo papel, equipo tijeras o equipo roca. Y los partidos, las batallas que echabas ese día... se asociaban a tu equipo. Si ganabas, eran puntos para tu equipo. De manera que al final del día, cuando se acababa la demo, se sumaban todos los puntos y se veía qué equipo había ganado. Yo en redes sociales veía que todo el mundo, Aitor incluido, habían cogido tijeras. No sé por qué han cogido tijeras. ¿Qué les evoca las tijeras en su mente para que la cojan? Y yo cogí papel, porque el papel creo que tiene como un simbolismo también como muy oriental, de que se puede doblar, pero no se parte. No sé, como que me gusta la idea del papel, ¿no? Todo lo que se puede hacer con un papel. Pues no ha ganado ni tijeras ni papel. Ha ganado el equipo roca. Así que enhorabuena a los que cogierais el equipo roca por vuestra labor, pero he perdido y me siento mal por ello. Ya está, eso era lo que quería decir. Y yo creo que ahora vamos a hablar de todo lo que ha pasado, del precio de Play 5, de la Gamescom, o un resumen, porque han sido muchas noticias. Ya veremos a dónde nos lleva este programa, que va más que nunca sin ningún tipo de guión, porque creo que las noticias ya son suficientemente fuertes como para que marquen el rumbo y el devenir de este episodio. Vamos a ello, a ver qué tal. Hablaremos de la Gamescom, hablaremos de Geoff Keighley, hablaremos de ese Opening Night Live, pero es que antes la actualidad se impone. Y si ha habido una noticia que ha acaparado todos los foros, redes sociales, servidores de Discord, conversaciones privadas en todos los entornos, ha sido la subida de precio de PlayStation 5 en Europa y en otros mercados. Por primera vez en la historia, una consola, después de haber salido al mercado, en lugar de bajar de precio, sube de precio. ¿Está justificado? ¿A qué responde la decisión? Eso es lo que vamos a ver. Y vamos a contar la historia por el principio. Yo no me voy a poner aquí a hablar de temas a lo mejor más económicos, del día a día, de cuánto vale una barra de pan ahora y hace 20 años, creo que no corresponde, pero sí que hay algo relacionado con videojuegos que nos toca y que está en relación con lo que está ocurriendo ahora con Play 5. Resulta que hace unas semanas MetaQuest 2 subió de precio, las gafas de Facebook subieron de precio. Y recuerdo que ya lo comentamos entre nosotros de una manera distendida de, oye, esto que ha ocurrido, que es algo anecdótico porque nosotros no somos el público que compraría unas MetaQuest 2, al menos de momento no tenemos ese interés, no nos nace. Por tanto, no había como un miedo o una preocupación, lo veíamos desde la distancia. Pero decíamos, oye, Esto lo hará Nintendo, lo hará Microsoft, lo hará Sony. Y le preguntaron. Le preguntaron a Sony si subirían de precio. ¿Y sabéis cuál fue su respuesta? ¿Lo negaron? No lo negaron. ¿Dijeron que sí? Tampoco. El silencio. Y el silencio dice más que muchas palabras. Efectivamente, PlayStation ha confirmado, ahora sí que sí, una subida en el precio de Play 5 en los dos modelos, en varios mercados donde se encuentra Europa también. La decisión, ellos dicen que viene motivada por la complicada situación económica global, las altas tasas de inflación que afectan a los países y a todos estos territorios implicados, que veremos cuáles son. De manera que la Play 5 con reproductor Blu-ray va a pasar de costar 500 euros a costar 550, 50 euros más. La edición digital de 400 a 450, una subida, repito, de 50 euros. Y las palabras en el comunicado que ha dado Jim Ryan, el máximo representante de Sony, es: el entorno económico mundial es un desafío que muchos de vosotros, sin lugar a dudas, estáis experimentando con altas tasas de inflación a nivel global, así como tendencias cambiarias adversas que afectan a los consumidores y generan presión en muchas industrias. En base a estas complicadas condiciones económicas, Sony ha tomado la decisión de aumentar el precio de venta recomendado de Play 5 en mercados seleccionados de Europa, Oriente Próximo y África, Asia, Pacífico, América Latina y Canadá, prácticamente todo el mundo, excepto, la única excepción es Estados Unidos. Es una medida, como digo, impactante porque no tiene precedentes, que está provocando que ya todo el mundo hable del tema. Y a esto se suma otro problema que también cuentan en ese comunicado, que es la preocupación de si van a poder aumentar la distribución de Play 5. Estamos hablando de una consola que no está en las tiendas y que, sin embargo, ha subido su precio. ¿Cómo habéis recibido vosotros esta noticia? Porque ha sido un jarro de agua fría, ¿eh? Completamente. A ver, esto, primero, me ha parecido muy mal, aunque entiendo algunas cosas. Por un lado, es cierto que está subiendo todo, es cierto que los costes de producción han aumentado, pero es cierto que esto también... Ah, bueno, y es cierta otra cosa. Las consolas, durante los primeros años, por lo menos las que no son de Nintendo, suelen salir a pérdida. Y de hecho, lo que contiene una PlayStation 5, si tú lo intentas montar en un PC, es muchísimo más caro que 500 o 550 euros. Todo eso es verdad. Pero, aunque estuviesen pensando en subir los precios, aunque haya querido subir los precios, creo que lo han planteado francamente mal. Y eso es uno de los principales problemas que veo. Porque creo que pueden subirse los precios, pero se han hecho dos cosas. Por un lado, le ha dejado fenomenal tanto a Xbox como a Nintendo, que se han preguntado y han dicho, no, nosotros no vamos a subir los precios. Si los tienen que subir en unos meses, podrán aducir que han aguantado todo lo posible, pero ya no les ha quedado más remedio que coger y subirlos. Así que la imagen que es de la marca que ha cogido y después de dos años ha subido los precios, después de estar sacando una consola durante dos años y que no se está distribuyendo bien y que no está teniendo suficientes juegos y todo demás, y aún así te suben el precio, pues quien ha quedado fatal es Sony. Pero a mí, personalmente, me cabrea más otra cosa. A mí lo que me parece me cabrea mucho es que en Estados Unidos no hayan subido y a nosotros sí. No porque me parezca bien que si nos lo subieran a todos, creo que no. Lo que pasa es que me cabrea mucho porque el mercado en el que está peleando a mano con Microsoft es Estados Unidos. Los mercados que son pro Sony es Europa y Asia. Quienes han conseguido llevar a Sony hasta ese lugar ha sido Europa y Asia, donde mientras que en Estados Unidos, pues Xbox muchos meses gana, a E360 se vendió más en Estados Unidos, por ejemplo, que PlayStation 3. En fin, a los que le han apoyado han sido los que han dicho, pues os subimos 50 euros más porque saben que van a vender esas consolas, porque estamos viendo que los packs a más de 700 euros se están vendiendo, estamos viendo que cuando salen esas consolas las venden completamente y han dicho, vamos a seguir vendiendo igual, subamos o no subamos, así que lo subamos y pues, tenemos la razón o excusa de que es que nos han subido los costes de producción por todos lados. Pero el hecho es que también les habrán subido en Estados Unidos. Sin embargo, con ellos no lo hacen. ¿Por qué? Porque si no, pierden buena parte de su pelea con Xbox, que ya ha dicho que ellos no lo suben. Y claro, tampoco están produciendo tantas consolas como para poder tener una distancia tan grande con Microsoft, con Xbox. Con lo cual, que a lo mejor si produjeran más, venderían más porque se vende mucho más PlayStation que Xbox, pues seguramente. Pero el caso está en que se han ido a los mercados fieles a coger y decirles, pues así os pagamos la fidelidad. Ahora, si queréis tener vuestra PlayStation 5, tenéis que pagar 50 euros más. Entonces, pues bueno, a mí me parece bastante feo esto, el coger y hacer este agravio comparativo y dejar a quienes les han apoyado así, de esa manera, diciendo, ah, pues por apoyarlo pago más. En fin. Y Sofía, ¿tú qué piensas sobre esto? Pues yo creo que más o menos lo mismo, que el tema de Europa siempre es como que no solamente en la subida de precios de PS5, sino en otros servicios, en otras políticas que se han realizado, siempre se deja a Europa de menos, o hay servicios que no se pueden, por así decirlo, contratar o ver desde Europa y sí que lo pueden ver a lo mejor desde Estados Unidos. Entonces estamos como siempre, o Estados Unidos o Japón, ¿no? Y siempre estamos como detrás, siempre a la cola en este aspecto, cuando, como ha dicho Atreides, precisamente creo que la marca ha mejorado, o sea, la marca es marca a día de hoy tan potente porque hay mucha comunidad muy pasional en Europa, y nosotros, por ejemplo, en España hay muchísima gente que yo creo que es un país más bien tirando hacia Sony más que a Microsoft, ¿no? En ese caso, entonces, bueno, me parece como, no sé, es como que han visto que se podía hacer esta alternativa y han optado por hacerla, en vez de haber optado a lo mejor por otras alternativas, de haber dicho, oye, vamos a intentar primero ver que si nuestros competidores nos suben, a ver cómo de otra manera podemos conseguir esta misma cantidad de ingresos o lo que sea, pero es que se suman muchas cosas, ¿no? Porque, claro, ahora hablamos de la inflación, pero hace un par de años cuando salió la consola nos hemos tirado meses y meses para intentar encontrarla, y ha habido gente que ni siquiera la ha podido encontrar porque ha faltado por el tema de la pandemia. Luego, por otro lado, la falta de títulos exclusivos y atractivos que ha habido durante este tiempo, porque no hay que olvidar que está solamente el Demon's Souls, el Horizon, el Ratchet & Clank, que es un juego que tiene muy poca duración y que el año pasado en ninguna de las listas ha quedado como uno de los mejores juegos del 2021. Entonces todo esto lleva... Yo lo intenté. Sí, y bueno, todo esto nos lleva al final ver que el coste es muy excesivo y que, bueno, habrá que ver sobre todo, y por último, es como que si los packs de la consola ahora ya son caros y es donde las únicas opciones que puede utilizar el consumidor para comprarla, imagínate ahora con la subida que van a ser 850 euros de pack. O sea, claro, increíble. No, a mí me llama la atención dónde ponéis el foco, porque fijaos que a mí me había pasado inadvertido lo de el punto geográfico, el que esto pasa en Europa y que en Estados Unidos haya quedado fuera de esta... Porque yo no había reparado en eso, porque creo que hay tanto, pero tanto, sobre lo que se puede analizar y poco bueno, porque yo cuando ocurre una noticia así que es controvertida o incluso políticamente incorrecta en cuanto a que nadie va a estar a favor de una subida de precio, yo intento siempre calmarme y pensar, bueno, tiene que haber unas razones que no nos han explicado, tiene que... Intento compensar ese otro lado mío que me nace de, pero ¿por qué pasa esto? Y es que cuesta tantísimo, pero tantísimo, no digo defender, sino comprender la subida de precio, que, o sea, realmente llegar a pensar que esta era la única opción posible para Sony, es que, o sea, venimos de una lista de decisiones absurdas, de unas políticas anticonsumidor que yo no identifico a esa Sony que viene de haber vendido tanto con Play 4. No la encuentro en la esencia, en la manera de gestionar la situación. Y hay muchas cosas que han pasado mal. Mira, Sony fue ya la que decidió subir el precio de los juegos a 80 euros. Que esto es una cosa que, bueno, hemos asumido como tantas, normalizado... Pero me está subiendo el precio de la consola a 550, los juegos a 80 euros, cuando el resto de la competencia, el resto de compañías, no han dicho nada al respecto. Bueno, vale. Luego resulta que ellos hablaban de creer en las generaciones, que tenías que dar el salto porque solamente ibas a poder jugar a ciertos títulos en una Play 5, aprovechando el Ray Tracing, el DualSense y lo que tú quieras. pero es que ellos mismos se han tenido que desdecir y juegos tan importantes que hacen un catálogo como God of War Ragnarok o como Horizon Forbidden West han llegado a Play 4. No solo eso, sino que los únicos que sí que son exclusivos como Ratchet & Clank y Returnal han vendido poquísimo. Ratchet & Clank venía de la entrega que más ha vendido de toda la franquicia en Play 4. Y los datos en Play 5, lógicamente, son los que son. A todo esto, que no son pocas cosas, suma que efectivamente no hay stock, que hay packs abusivos, que cuando todo el mundo me dice que parece que yo vivo en Marte, parece que yo soy un extraterrestre, todo el mundo, pero ¿cómo que no te has comprado la Play 5 porque no has querido, no por otra cosa? No, perdona, es que lo que yo no quiero es comprarme un televisor Sony Bravia por 2.000 euros o unos auriculares que no necesito porque ya tengo los míos o tres mandos. Esa es la cosa, que si yo quiero ir a la tienda, no puedo. Que una persona, para tener una consola que no es un bien de primera necesidad, sino es un lujo, tienen que darse, o un capricho, tienen que darse una serie de condiciones. Que exista esa consola en la tienda, que yo pueda ir a una tienda cuando me dé la gana, que tenga el dinero en ese momento que a mí me dé la gana y que quiera. Porque si se dan dos de esas tres variables, entonces todo va mal. Si yo no tengo el dinero, por mucho que haya, la situación en la que es. Pero es que si tengo el dinero y está en la tienda, pero no la quiero, igual. Y si no está en la tienda, por mucho que tenga el dinero, no la puedo tener. Así que en un momento en el que tiene que vender consolas, no entiendo la decisión. Tengo el dato. En este periodo de tiempo, Play 4 había vendido ya 30 millones. Play 5 lleva 22,3. 8 millones menos de consolas. Y posiblemente se va a alejar de esa cifra después de la subida de precio. Así que a mí me cuesta mucho entender esto que ha hecho Sony, vaya. Yo no sé si será por la subida de precio por lo que se va a alejar o porque no producen consolas suficientes para venderlas. Porque las están vendiendo a un precio tan superior al precio de lo que tú estabas diciendo. Que no encuentras tu consola a 500 euros. Pero también es cierto que te cuesta encontrar tu consola a 700 y 800 euros en packs. Y sí, oye, pero, y una cosa que has dicho que tiene mucha razón. Y lo único, perdona, es que eso. O sea, tú imagínate, ahora mañana, yo quiero una Play 5 de hace mucho tiempo y mañana resulta que se ha liberado 3 unidades en el Alcampo de Fuenlabrada. Venga, y todo el mundo me dice, ¿y por qué no te las has comprado? Pues porque a lo mejor yo mañana no tengo el dinero, a lo mejor lo tengo el día de mi cumple o el día de las Navidades, ¿sabes? O sea, que es que eso la gente no lo tiene en cuenta, que yo no tengo que ir detrás de la consola de cuando se libera, sino que yo como consumidor poder ir cuando pueda y cuando quiera. Es que ya es algo inédito, que no se ha visto nunca, el no tener las consolas en las tiendas, porque no las hemos visto. O sea, lo más que he visto ha sido la Xbox Series S, que esa la he llegado a ver en tienda. Todo lo demás no me lo he encontrado nunca, ni la Series X, ni ninguna de las dos PlayStation. Pero iba a decir una cosa respecto al precio de los juegos. A ver, es muy fácil decir, sí, vale, salen a 80 euros, pero me espero y me los compro un mes o 2 meses más tarde y sale más barato. Sí, pero... si te quieres comprar la consola, te lo van a meter en un pack y te van a cobrar el juego en ese pack, que es indivisible, a 80 eurazos, aunque ya hayan pasado 5 meses desde que salió el juego, que es lo que está pasando con los packs ahora mismo, 80 euros. O sea que eso es, si tú tuvieras a 70 o a 60, lo habrían puesto a 70 o a 60 en el pack, no lo habrían subido 10 euros más. O sea que lo de la subida de los precios de juegos, aunque puedas evitarlo una vez tienes la consola, cuando tienes que pasar por el aro, te lo clavan, pero bien. No, y sobre todo la inflexibilidad, ¿no? Que no solamente ya de accesibilidad, de como ha dicho Sergio, de no poder comprar la consola cuando tú quieres, sino que estamos hablando de que los 80 euros de Sony, la competencia es una flexibilidad de que tú puedes pagar una tarifa mensual o incluso ninguna tarifa porque puedas pagar 1 euro en el Game Pass para jugar a ciertos juegos. Entonces, yo creo que tienen que intentar ser más flexibles y adaptarse más al usuario, porque ya de por sí el usuario está literalmente puteado, y lo digo así, con el tema económico y que no puede afrontar ciertos gastos, aunque esto no sea de primera necesidad. Lo lógico es que en algún punto quieran vender la consola. Lo que a mí me da la sensación, y es lo que yo me he puesto como titular, es que PS5 o Sony en sí se ha matado un poco a sí misma. O sea, se ha pegado un tiro en el pie, porque ya de por sí estaba mal las cosas. Cuando encima lo que haces es aumentarlo, entonces bueno, el tiempo dirá en ese aspecto. Ya hemos visto los datos, 22,3 frente a 30, pues al final, pues, y estos son los 2 años más, a lo mejor más que se fomenta el hábito para comprarla, imagínate dentro de 5 o 6 años, o la generación sea corta o no van a tener grandes resultados y ganará la generación Microsoft o Nintendo o lo que tenga que ganarla, ¿no? Yo creo que cambiarán la política cuando les vaya mal. Pero si siguen vendiendo todo lo que sacan, porque ojo, estamos diciendo 22 frente a 30, pero no es 22 frente a 30 porque hay 8 millones que nos han vendido. Es 22 frente a 30 porque es los 22 que han sacado. No han podido producir más consolas y no se han podido vender más por eso. Claro. Entonces, si siguen sacando las consolas y eso dura 3 minutos y no puedes ir a comprarla a la tienda, sino que o coges si estás preparado con el dinero en la mano esperando a que haya cualquier opción para poder comprarlo y no vas a poder comprarlo a tus 500 euros ni a tus 550 euros, sino que vas a comprar a 700 u 800 euros o de segunda mano ya a 900, pues claro, ahí ellos van a seguir ganando. La cosa está en que esto yo no creo que les vaya a hacer daño en ventas a corto plazo. Quizá alguien se cabre, pero es que como están sacando, están tan caras, si encuentras una 550 te va a parecer un chollo y lo vas a comprar si es que quieres la consola. Sí, pero es lo que dicen los analistas es, para ver las primeras rebajas oficiales, ahora vamos a tener que esperar, varios años. Porque, sin duda. Lo acaban de subir. Sin duda. Sí, sí, seguro. Eso mismo. Y también diría que a eso mismo va el que una Slim se va a aplazar en el tiempo. A menos que empiecen a tener ventas más bajas, en cuyo caso les pueda parecer interesante. Pero por el momento yo creo que la mantendrán. No lo sé. A mí me parece que esta consola se va a seguir vendiendo igual durante, al menos a corto plazo, pero que la imagen de marca sí que sale muy tocada con las últimas decisiones que están tomando, porque son contra sus propios usuarios y son contra los sitios en los que más le han apoyado. Entonces, más que pierdan dinero, que no lo creo, lo que creo es que van a perder imagen, que eso a la larga, a medio y largo plazo, sí que puede ser. Y refuerza la imagen tanto de Nintendo como de Series X, que tiene una consola más potente, que cuesta 500 euros, no 550, que la puedes encontrar con algo más de facilidad, porque salen más a menudo packs, y que encima, si quieres, el dinero que te has gastado en esa consola, no tienes que gastártelo en juegos para poder jugar, porque puedes coger una suscripción por el precio de un juego, vas a poder jugar todo el año a muchísimos juegos. Que ni siquiera tienes que explicarle al consumidor lo que estás contando del Game Pass, porque es que el trabajo ese te lo ha hecho ya Sony. Indirectamente, quiero decir, ahora ya hemos tenido noticias esta semana de Nintendo confirma que no va a subir el precio, Microsoft confirma, o sea, ellos no han tenido que hacer nada, porque ya se ha ocupado Sony de convertir noticia en algo que no lo era, que el precio de tu Switch sigue costando lo mismo. Y eso es así. Sí. Y espera, y le hace un favor de la leche, con perdón, a Nintendo. ¿Cuántos años lleva ya la consola? Y no ha bajado de precio. Digo, desde 2017. Tendría que tener una rebaja de precio. Y no ha bajado. Entonces, la noticia es que buenos son Microsoft y Nintendo, que no han bajado de precio. Vale Microsoft, pero Nintendo, ya tienes una economía de escala en que te cuesta 2 duros hacer la consola. Y no baja. Sí, sí, eso es así. No, ya está, tampoco vamos a... Porque tampoco quiero decirte, la información ya está dada, tenemos una opinión, ya solamente esperar a ver los efectos que va a tener a corto plazo y a medio plazo. Pero que es curioso porque incluso creo que había maneras ingeniosas de salir de una decisión así, pues yo qué sé, proponiendo plan renove, pero es que claro, si no hay consolas, ¿cómo vas a hacer un plan renove? No pueden. Lo que sí hace Microsoft con muchos establecimientos de pagar 20 euros al mes, de manera como que tú te financias la consola, 20 euros 20 meses, era una cosa así. Y con Play 5 no se está haciendo nada. No sé, porque no se puede hacer, imagino, porque no hay para abastecer. No te pueden prometer una consola que a lo mejor este mes hay, pero la siguiente la fábrica no ha dado para más. No sé en qué va a terminar todo esto. Y mientras, tenemos la Gamescom, que ahora podemos pasar a eso si queréis, donde se ha anunciado un nuevo DualSense, un nuevo mando para quien tenga la consola. Así que así estamos. Ay, este programa va a ser un poco catártico, ¿eh? Porque me viene como de terapia para ir soltando cosas. Pero yo sé que eso tampoco... Es que vaya cierre, bueno, de verdad, del Express, en serio. Ya, podía haber sido con noticias un poco más alegres y nos encontramos con eso. Pero bueno, por lo menos hemos tenido un evento de cierre con el que hemos podido disfrutar muchísimo. Ambos. Bueno, hemos disfrutado. No sé si muchísimo, pero sí, hemos tenido, como todos los años, la Gamescom, el evento de Colonia, la feria que tradicionalmente era donde se llevaban los juegos que se habían mostrado en el E3 para que el público europeo pudiera jugarlo. Vale, A veces, pues es verdad, había algún anuncio ocasional de Microsoft que iba, Nintendo algún guiñito, pero normalmente eran pocos anuncios. Nadie iba a la Gamescom por los anuncios, sino para esas primeras impresiones de la crítica o del público que había pagado su entrada. Yo conozco a mucha gente que ha ido a Colonia. Yo intenté ir un año, no pude, no tenía el dinero, pero algún año iré, ¿vale? No para ver el evento de Geoff Keighley, que ahora pues se ha sacado de la manga el hombre. Y el caso es que efectivamente hemos tenido una presentación de 2 horas donde nos prometían anuncios. Y a diferencia de ese Summer Game Fest, donde recordemos que el propio periodista y empresario dijo por su perfil de Twitter, por favor, id con las expectativas medias, no esperéis grandes cosas, ¿no? Para que nadie se volviera loco. Aquí no dijo nada. ¿Qué ocurre? El público deja volar la imaginación y piensan que van a ver, yo qué sé, a Cristo sobre la tierra. Y tuvimos un evento de 2 horas, un evento que sé con seguridad que Atreides vio en directo, pero no sé, Sofía, si tú lo viste en directo o después en diferido. Yo lo he visto luego los trocitos en diferido, de lo que viene siendo los trailers y tal, que es un poco lo que te hace la síntesis de lo que ha pasado. Claro, el modo y fácil. En modo fácil y vi cosas que me sorprendieron mucho, porque Brandon Sanderson ahí de repente aparece, era como ¿qué es esto ahora? De repente la fusión entre la literatura y los videojuegos, ¿no? Que eso también está guay. Sí, sí. Entonces, el único que lo vio en directo, porque yo lo he visto en diferido, las 2 horas. Bueno, saltándome algunas partes. Pero oye, está muy bien de poder pasar rápido. Eso es una maravilla. Tú sí que lo viste a Atreides, además los estuviste comentando con Tony en el WhatsApp que tenemos. Y claro, yo os leía y digo, ostras, esto es un anuncio tras otro, ¿eh? Y uf, qué fluidez. Y técnicamente es así. Había un anuncio tras otro. De hecho, también incluso había anuncios, o sea, tenía de todo. Los anuncios que eran de juegos, los anuncios que eran de que no eran de juegos, anuncios había, todo que quieras. Incluso había premios, ahí es nada. Sí, que de repente salió una señora y decía, el premio al mejor juego de no sé qué es tal. Y tú te quedas diciendo, ¿y esto de qué va? Pues ahí estaba la señora. Yo, mira, a partir de hoy, y esto ya se va a quedar para toda la temporada, que empieza la semana que viene, cada vez que yo hable de un juego y diga, se ha anunciado tal juego y va a salir el día 8 de septiembre, no, voy a decir presuntamente, como hacen los periodistas en la tele, presuntamente el 8 de septiembre, pues igual, porque hoy lo voy a decir también mucho, presuntamente este juego está en marcha. Así que, bueno, pues vamos a ello. A ver qué nos da. Porque hemos visto cosas, pero hemos visto sin ver. Que esto es una habilidad que solo tiene Geoff Keighley, ¿eh? Es como magia. Porque empezamos con un anuncio llamado Everywhere, que es un título a cargo de uno de los responsables de algunos títulos de GTA. Y lo que se presenta es que va a ser una especie como de juego como servicio, muy ambicioso, como una idea de un metaverso, que sé que es una palabra ahora mismo maltratada, pero la idea es eso, algo muy grande donde poder vivir dentro, o eso entendí yo, porque eso es todo lo que hay. Everywhere representa, en mi opinión, el propio evento. Una idea vendida con un teaser o con un vídeo conceptual. No sé si entendisteis vosotros más que yo acerca de esta idea. Mira, no entendí nada. Este señor es el Eli Benzis este, que en su día hubo bastante polémica porque tras un año sabático que cogió de Rockstar, no le dejaron regresar a la empresa. Literalmente el guardaespaldas del acceso le cogió con el dispositivo de acceso, le dijo, fuera, márchate, no sabemos quién eres. Sí, literal. Entonces, claro, él ha demandado a la empresa en su día porque todo venía a raíz de que los hermanos Hauser, que antiguamente en ese momento estaban los dos, ahora ya no, ahora está uno nada más, pues eso, que no querían pagarle ciertas royalties o él pensaba que le tenían que pagar más, etc. Al final llegó a un acuerdo en el 2019, me documenta un poco porque digo, a ver, este Leslie Benzies que me suena de algo. Y básicamente eso, de hecho, por cuestión así ya de anécdota, lo que era el estudio de él se llamaba Royal Circus Games y Rockstar le dijo que Nanai no podía utilizarlo porque el acrónimo, que sería RG, podría recordar a Rockstar Games. Entonces volvió a renombrar el estudio, que es el que ha hecho Everywhere, que sería Build a Rocket Boy. Como veis, sigue habiendo rock, ¿sabes? Como cierta sí, sí, reminiscencia sí. Rockstar. Y lo que he visto del tráiler me ha parecido fantasía. No sé de qué va esto. Me ha recordado un poco a Heavy Rain, Detroit, por esto de las caras estas así como en mitad de la pantalla. Luego se ha visto cosas como como si fuera un Fortnite, como si fuera un montón de cosas un poco estilo Dreams. Ya veremos, a ver, ese tipo de juegos así, mundo abierto. Tan mundo abierto, o lo que sea esto, ya veremos, pero me parece una fantasía. Y bueno, hasta 2023 todavía queda tiempo para ver, a ver si saca algo más, porque el tráiler parecía como venderme una televisión o algo. O sea, tenía una situación un poco como, no sé qué tráiler es este, pero me resulta muy, muy, muy extraño. Así que bueno, en su salsa, Leslie, como siempre. A mí me ha parecido la máxima expresión del humo que he visto nunca. Sinceramente, porque no solo por eso, es que no solamente presenta un juego en mundo abierto en el que se va a poder vivir, o sea, un MMO de toda la vida de Dios, sino que además este ya es la nueva generación, se relaciona con el metaverso, que él tampoco sabe lo que es, pero no importa, lo dice. ¿Y qué añade? Y a la super versión. ¿Y qué más es esto? Pues ha tenido también la polémica de que, claro, en el momento que han dicho metaverso, la gente ha dicho, esto va a ser un juego NFT. Han salido más o menos rápido a decir, no, esto no es un juego NFT y no tiene tecnología blockchain. Y luego han dicho, por el momento. ¡Oh, Dios! Así que bien, ¿no? Madre mía, Leslie. Ya, es que no me fiaría nada de él, la verdad. O sea, no descartamos que en un futuro la implementemos, pero ahora mismo no la tiene. Dice, si todavía no hemos hecho más que el vídeo ese y no nos ha quedado del todo bien, vamos a tener tecnología blockchain. Yo creo que te refieres a eso. En fin, a mí me ha parecido una tomadura de pelo, pero como casi siempre cuando te sale un teaser nada más, pero es que aquí era el retorno de Peter Moliné, sinceramente. O sea, inflándolo todo de una manera tremenda y luego veremos lo que sale. Si es que lo vemos. Que eso también es, presuntamente sale en 2023 y me parece muy presunto, ¿eh? De verdad. Todo lo que han enseñado es un teaser estando en agosto de 2022 y lo quieren sacar el año que viene. Pero es que de verdad os lo digo. Hay cosas... Bueno, es que esto va en relación a más anuncios, así que ahora lo vamos a ver. Pero yo hay cosas que creo que no se deberían de permitir, la verdad. Quiero decir, tú no puedes esa tarde, te levantas de la siesta, se te ocurre una idea y dices, voy a preparar un PowerPoint y me lo llevo a la Gamescom a ver qué pasa. No puedes hacer eso. No puedes hacer eso porque estás jugando con la gente, estás engañando en definitiva, porque ¿cuánto de lo que hemos visto estará finalmente en el juego? Vamos, si de lo que hemos visto hay algo que tenga que ver con el juego, porque no lo sabemos, no lo sé. Siguiente anuncio, Atreides, frótate las manos, porque tenemos que hablar de Dune Awakening, porque se ha anunciado efectivamente un nuevo juego de Dune por parte de Funcom y de Level Infinite. Se trata de este Awakening, que es un nuevo juego como servicio MMO. Es un MMO de supervivencia ambientado en Arrakis, el planeta desértico donde tiene lugar la historia de las novelas y bueno, las películas que se están haciendo. Pero lo que hemos visto, volvemos a lo mismo. Es un MMO y solamente tenemos un tráiler CGI precioso donde hemos visto el gusano que tan característico, gigante, que viven en este planeta, que vamos a poder surfear entre las dunas, pero ya está. Y yo digo, de verdad, ¿cómo me puedes poner un tráiler CGI que parece la siguiente película del Villeneuve, solo que no sale Timothée Chalamet, y al final pone, suscríbete a la beta en esta página web? Pero si no hay ni una imagen in-game, ¿cómo puedes reservar en Steam un juego que no tiene ni fecha, ni se sabe cómo es? Es que no lo comprendo. Pero la idea muy guay, ya veremos cómo sale, sí. Pues como el culo. Y no quería decirlo tal cual, pero para mí es la decepción del evento de lejos. ¿Qué vamos me dices? A ver, lo que tú dices. El vídeo de CGI, espectacular. El gusano de la arena comiéndose una cosechadora, para empezar. O sea, ya dices, ¡hala! Luego, el protagonista, que se supone que es Paul Atreides, aunque no se parezca a Timothée Chalamet, está claro que no tiene los derechos de la película, tiene solo los del libro, a engancharse con los garfios al gusano. Y entonces dicen las palabras mágicas, juego MMO de un mundo abierto y supervivencia. Y claro, se me bajó el interés de un plumazo. porque primero no me interesa nada el género. Pierde toda la fuerza que tenían las novelas y la película de la narrativa, de toda la historia, toda la parte política, toda la parte de las traiciones, toda la parte de los viajes con la cofradía, toda la parte de, o sea, de lo que es tan inmenso y tan ambicioso como es las novelas de Dune y que se ven en las películas, se pierde por completo. Siendo un mundo abierto y todo eso, toda... curiosamente, es todo lo contrario. Se reduce a soltar a la gente en el desierto y que intente sobrevivir con el cambio de que tienes ahí gusanos. La verdad, me parece que pierde muchísimo interés. Pero es que además hay que tener en cuenta un detallito, y es que los MMO solo sobreviven si son gratuitos, con dos únicas excepciones, que son World of Warcraft, que es un juego de 2004, y Final Fantasy XIV, que es un juego de 2013. Desde entonces, todos o cierran o terminan teniendo que convertirse en gratuitos con micropagos. Así que la verdad es que le veo un futuro muy negro a este juego, sinceramente. Y bueno, ya que solamente haya enseñado el teaser, pues lo que tú has dicho, hay no, nada más que añadir. Pero vamos, que para mí ya de entrada es la decepción del evento. Esperaba que hubiesen hecho algo que de verdad, pues oye, mereciera la pena, porque tienen un universo entero que explotar y que sacarle partido. Y se han quedado en las cuatro cosas básicas para ver si la gente pica y paga suscripción unos meses, porque luego esto, fijo que va a cambiar a gratuito, porque se ha visto con todos los juegos, sean de lo que sean. Ya ha sido MMO, quiero decir. Y la fecha no se dijo nada, ¿no? De momento, de cuándo va a salir. Pero es que, ¿qué fecha? ¿Qué fecha van a poder? Si no tienen ni juego. Claro, lo que yo me había apuntado que lo que tienen que hacer es seguramente coger el rebufo de la popularidad de las películas, ¿no? Digamos que, porque ahora ha salido la primera, están en producción la segunda, imagino, y harán más. Entonces, claro, tampoco pueden salir demasiado tarde porque también pueden perder esa oportunidad de... Porque lo he visto yo, ¿eh? Que es que estamos en un mundo muy superficial en cuanto a que el año pasado se mataba a la gente por comprar los libros de Dune. Y ya este año los ves ahí en la casa del libro y todo el rollo, lo tienen como en el fondo. Ahora está el Señor de los Anillos para afuera, porque claro, va a salir la serie, está el de Juego de Tronos este que no lo compró nadie, el de Fuego y Sangre lo han hecho versión reducida, entonces es como, tendrán que optar por sacarlo, por eso preguntar lo de la fecha, porque si no cogen el rebufo de las películas y tal... Es una IP bastante buena en cuanto a literatura y tal, que es un libro fantástico, a mí me encantó, pero es verdad que eso, que tendrán que hacerlo pronto porque si no, no tienen mucha oportunidad, vaya. Ya veremos. Esto levantar este programa va a ser muy difícil, es que no sé cómo hacerlo porque yo sé que nadie quiere escuchar a tres personas rajando, por así decirlo, entonces quiero hacer control de daños, que no estamos muy contentos con el evento, me da la sensación, pero que no es la tónica general, que nosotros no somos así, ¿eh? Quiero decirlo por si alguien llega de nuevas y no nos conoce, es que se han juntado muchos factores, pero no todo es malo, ¿eh? Por ejemplo, de Callisto Protocol. ¿Qué pasa? Uno de los grandes juegos de terror que vamos a recibir es este, de Callisto Protocol, que empezó siendo un proyecto que era un spin-off de PUBG, quiero recordarlo, pero que ha terminado no solo convirtiéndose en un proyecto completamente independiente, sino que además es uno de los juegos más esperados de este año, que sale en diciembre. Se considera el sucesor espiritual de Dead Space. ¿Y qué ha ocurrido? Que como sale en diciembre, y es uno de los juegos que no se retrasa, crucemos los dedos, lo hemos visto en muchos eventos, en la conferencia del Summer Game Fest, en la de PlayStation, en la de Xbox, ahora en el Opening Night Live, más gameplay, se sigue viendo genial y que sale el 2 de diciembre en consolas de actual generación y en pasada generación, además de en PC. ¿Qué os pareció? Es que esto se ve fantásticamente bien, ¿eh? La idea, el concepto. Sí, la ambientación un poquito oscura, para mi gusto, no veía muchas veces, digo, uy, ¿dónde están las cosas y tal? Y luego, por otro lado, también hablamos de que puede ser como el sucesor de Dead Space y tal, pero había como cosas de The Last of Us que me parecieron que estaban muy chulas y no sé, la verdad que... a ver, habrá que ver, ¿no? Porque el tema de la fecha, al ser en diciembre, como tenemos el Bayonetta 3, el Ragnarok, etc., no sé hasta qué punto la gente va a optar primero a comprar esos juegos y luego este, ¿no? Es una pena porque si lo han sacado tanto es porque realmente querían como que el juego tuviera un poquito más a lo mejor de incidencia, pero diciembre suele ser una fecha rara porque si de verdad quieres que salga un juego así en plan bien, tendría que ser noviembre, como pasa con el Ragnarok y eso, pero bueno, habrá que ver qué ocurre y también lo de tomar la muerte o la posibilidad de morir continuamente como una novedad me parece un retraso en cuanto a publicidad y marketing, porque cuando está el jugador harto de jugar a los Dark Souls y tal, o jugar a juegos que son de dificultad muy fuerte, pues es como que no me parece que sea tampoco tan novedoso en ese aspecto, ¿no? Pero bueno, el sigilo, si te gusta, me recuerda un poco a Control en ese aspecto, o sea que no tiene mala pinta, pero la pena es la fecha y hasta qué punto lo del morir como una novedad es realmente una novedad o es otra vez lo mismo de siempre, ¿no? A ver, supongo que morir se referirá en una permamuerte, ¿no? Porque morir, vamos a morir en ese juego a todas horas. Sí. Vamos, no hay mucha duda. Y de todas formas, el juego, lo que tú dices, se ve de escándalo. Lo de la fecha es verdad, pero también diciembre tiene una ventaja. A ver, esto es va a ser un experimento realmente, porque diciembre tiene una ventaja, es que normalmente no suele tener juegos potentes que le puedan quitar ventas, porque en noviembre, en septiembre, octubre y noviembre tienes todos los lanzamientos potentes, y luego febrero, que es otro mes bueno, no veas cómo viene el de 2023 también presuntamente, pero se supone que sale de todo. Entonces en diciembre no hay nada. Funcionará, está muy cerca del 25 de diciembre y mucha gente habrá hecho las compras antes, pero a lo mejor desfunciona. El caso es que el juego sí que tiene muy buena pinta. El tráiler en sí es lo que tú decías, Sergio, al principio, es que llevamos viendo este juego creo que en tres eventos seguidos, entonces claro, pues ya no dices, jo, sí, está guay, como la vez anterior y como la anterior, pero sí, tampoco mucho más. Hombre, es bueno, pero yo creo que la mejor noticia, lo más importante del tráiler, es que no pone febrero 2023, sino que mantiene fecha. Entonces, por mí, fantástico. También te digo que lo jugaré, no lo sé, porque es que está muy guay, pero lo que está muy guay es las multiformas en que te hacen trozos. Así que sé si lo juega. Es un Dead Space, pero es una pasada como está hecho. A nivel comunicativo, lo que ocurre es que lo poco agrada y lo mucho enfada. No voy a decir enfadar, pero sí que llega un punto en el que el juego no ha salido y es que estamos hartos de verlo y da la sensación como de que ya está en la calle, ¿no? Y no es así, pero es verdad que ha habido muchas ventanas donde lo hemos visto. Otro que se ha presentado, The Lords of the Fallen. Y habrá quien diga, pero si eso ya ha salido, si ese juego ya salió, era un Souls-like. Es un reboot del título original, que a mí me llama la atención. ¿Cómo se puede hacer un reboot no de una saga como Saints Row, por ejemplo, que ha salido hace poco, que ha tenido muchas entregas, de un único juego? O sea, ¿cómo renuevas una marca que no le ha dado tiempo ni siquiera a crecer? Bueno, pues va a salir... Y ya tengo el eslogan, ahora lo haremos bien. Vale, el caso es que se ha enseñado una vez más con un vídeo muy bonito, pero ya está. Nos quedamos con esa idea de un tráiler puro CGI que ya veremos, porque claro, tampoco tiene fecha, no sabemos en qué año saldrá esto. Eso es lo que hay. Y sí que lo puedes poner en tu lista de reservados, en tu wishlist, en todas las plataformas, aunque no sepas cuándo va a salir. Pero además, yo no soy sospechoso de esto porque no soy un jugador de Souls-likes, ¿vale? Ni de Souls, ni nada parecido. Pero no le va a parecer, yo viendo el trailer, a mí todo eso me sonaba muy, muy ya visto. Y no me refiero por el de Lords of the Fallen. Elden Ring ha sonado, Sí, mucha parte tenía cosas que eran reminiscencias de Elden Ring, pero otras de Dark Souls. Y no sé, a los jugadores no les parecerá que... En fin, que entre que es un reboot de algo que ya está hecho y luego que encima recuerda muchísimo a lo que es los juegos de From Software, no sé si les va a llamar. Es un movimiento arriesgado, parece una copia bastante descarada. Pues este bastante, se parece a Elden Ring, pero luego vamos a hablar de otro que se parece a Bloodborne. Es que luego cuando hablemos del siguiente de Life of P, tengo que dar un mini monólogo de un minuto y medio porque ya cansa un poco. O sea, Yo pienso protestar por la nariz. Por favor. Vale, pues entonces, Lords of the Fallen, venga, pasamos a otra cosa más animada. Hemos visto también un vídeo, han anunciado Moving Out 2, que es el juego este de hacer mudanzas en equipo, que es muy graciosete. Un nuevo tráiler de Hogwarts Legacy, que es una lástima que no esté aquí Tony para poder comentarlo, que creo que ya... ¿No ha conseguido reservar la coleccionista o sí? Bueno, ha vivido una odisea el pobre que no sé si lo habrá conseguido. Creo que todavía no se puede reservar, ¿no? De hecho, el otro día mandó... En Amazon Francia se podía, pero creo que le estaba esperando. ¿Sí? No lo sé. Sí, por lo menos ha pedido que por favor que le inundemos de mensajes, y aquí lo transmito a todos, que le inundemos de mensajes cuando sea posible reservarla, porque está deseando poder coger y comprar la edición coleccionista. Sí, que otro día hablaremos de la edición coleccionista, pero bueno, sin él delante no voy a decir nada. El precio y lo que incluye. New Tales from the Borderlands, que es una nueva entrega del mundo de Borderlands, pero no lo que imaginamos que sería un Borderlands, sino como ya pasó con la entrega anterior, ese Tales, pues ahora New Tales, un nuevo juego hecho por Telltale Games con ese enfoque más narrativo en la propia historia. ¿De Telltale Games también? En Telltale Games fue el primero y este lo desarrolla Gearbox, efectivamente. Gracias por el apunte. Y quiero hablar de Sonic Frontiers. Sonic Frontiers que sale, ese no se retrasa, tenemos fecha de lanzamiento que se mantiene para este año. No recuerdo ahora mismo qué día concreto, el 8 de noviembre, ¿vale? Para Play 5, Play 4, Xbox, Switch y PC. Y el tráiler, tengo que decir que me ha gustado mucho, el tráiler. Luego, cuando ves gameplay, no tanto, pero la manera de enseñarlo creo que muestra bien los puntos fuertes que puede tener el juego y disfraza las dudas que muchos tenemos, creo, ¿eh? Sí. Bajo mi punto de vista. Creo que a mí Sony Frontiers, todo lo que han sacado me ha molado bastante. Lo único, hombre, da el miedo en cuanto al tema de que se va a enfrentar con el Ragnarok. Y eso es una pena porque realmente es uno de los juegos que mejor buena pinta le he visto. El tema de que se pueda rescatar también esta saga en un formato nuevo, de nueva generación, y darle un poquito más de otra capa, ¿no? Y digamos en estos años, y que mucha gente lo pueda descubrir también, porque oye, al final no quita que Sonic es una saga de mucho tiempo y que haya personas ahora que, oye, pues tengan 9, 10 años y puedan descubrirlo con este juego, ¿no? Entonces, me parece que va a estar bastante gracioso y pinta bien en ese aspecto, así que a ver en qué queda, pero sí. Yo te digo todo a la contraria, lo siento muchísimo, pero es verdad que el tráiler está muy bien, pero el problema que tiene este tráiler es que venimos de ver gameplay del juego y cómo son las cosas. Y el tráiler lo que hace bien es que oculta lo que era más rechinante de estos juegos. Es decir, por ejemplo, lo que tardabas en cargarte a los enemigos, lo toscos y que eran los enemigos, los poderes que no tenían nada que ver con el propio Sonic, el que durante muchos momentos es un mundo abierto en el que parecía semi vacío, pero y sobre todo el que en muchos momentos no estabas corriendo, sino que estabas trepando, estabas hablando, estabas resolviendo puzzles, haciendo cosas que no son tan de lo que es un Sonic, que te corta toda la velocidad. Y no sé luego cómo saldrá la cosa. El tráiler, francamente, es muy bueno. Y a lo mejor tendría que haber empezado con este tráiler en vez de lo que hicieron antes. Pero habiéndolo visto ya, a mí el juego, pues me voy a esperar a que salga y a que haya análisis y haya comentarios, porque me sigue dando muy mala espina. Leí esta mañana el tuit más acertado que he leído yo en toda mi vida, que define y resume muy bien la esencia del ciclo de Sonic, que decía algo así como Sonic Frontiers es un juego que ahora se va a defenestrar cuando salga, pero niños de 6 años lo jugarán y dentro de una década harán videoensayos en YouTube reivindicándolo. Y es que tiene toda la pinta. Es el juego que dentro de una década todo el mundo dirá, la oveja negra de la saga, ¿por qué deberíais jugarlo? ¿Sabes? Y es que pasa con todos los Sonic, que cuando salen no hay Dios que juegue a eso. Y luego hay gente que sabe verle, pues mira, como Art Pop, el disco de Lady Gaga, cuando salió. Exacto. No se lo compró nadie. Y en un juego, o sea, era un disco... Y oye, ahora todo el mundo dice que teoría... es el mejor. ¿Y esa teoría para cuándo se cumple con Sonic Forces? Pues tienes que esperar todavía. A ver si hay narices para eso, ¿eh? Claro, hay que esperar. Bueno, vale. Venga, Under the Waves, otro juego que hemos visto, participa, porque no sé hasta qué punto influye como desarrolladora, lo hace en colaboración con otros estudios. Quantic Dream es un título de exploración submarina, donde vamos a tener que vernosla con un mundo acuático lleno de peligros, en el que hay que investigar por distintas zonas. Y poco más se puede comentar porque no hay mucho que decir en este vídeo de un minuto, que hay que estar expectante por ver qué sale, pero bueno, pinta bien, ¿no? Sí, a mí Quantic Dream siempre me ha gustado mucho como desarrolladora y, hombre, es verdad que esto de debajo del agua me recuerda un poco a este juego cubo del Abzu, que era así también rollo acuático, pero bueno, en este caso me imagino que va a tener un toque más de narrativa o de misterio, porque el Abzu literalmente era ir cogiendo cuatro elementos, digamos, del agua y fuera, y ya está, ¿no? Pero bueno, habrá que también ir viendo. Es que al final, todo este tipo de cosas, como no hay casi información, es más lo que nos suena del pasado, en plan, oye, Quantic Dream en su día me gustó, sobre todo por el Detroit, ¿no? Que si mal no recuerdo era de este estudio. Entonces, Me gustaría que en un futuro se enfocaran también a cosas estilo Detroit, también te digo, ¿eh? Cuando, en plan, con captura de imágenes, actores y tal, y otro tipo de historias, pero creo que es lo que mejor se les ha dado hasta ahora. Y están trabajando en ello, en un juego de Star Wars, Star Wars Eclipse. Es verdad, que me gustó bastante ese, sí. Y parece que está, que esto están apoyando otro estudio. Hombre, a ver, a mí me parece que gráficamente es muy bonito, se ve muy bien, pero me resultó súper deprimente. Cuando lo fui viendo y ibas oyendo la voz en off mientras iban pasando las cosas y todo eso, no era nada animado. A ver qué más cuentan, pero por el momento me parecía que me podía pillar una depresión a los 15 o 20 minutos rápidamente. O sea, que los juegos debajo del agua, las secciones de bajo agua, mucha gente las odia. A mí no me importaban, ¿eh? Cuando en el Mario típico que te ponías ahí con el bajo del agua a coger las moneditas y todo eso, yo lo flipaba, pero sí, hay mucha gente que es muy... Sí, pero la sección bajo agua de Sonic, en fin, o sea, tenía que replantear. Ya. Bueno, sí que he estado leyendo, el estudio que está detrás de este juego es Parallel Studio, se llama, es un estudio pequeñito francés, y claro, aquí Quantic Dream, que recordemos que ya no está ligada a ninguna compañía, actúan como editora independiente de este título. Estilo Annapurna. Bueno, ahí estamos, así que a ver qué tal. Hemos hecho también tráiler del God Simulator, el simulador de hacer el cabra, nunca mejor dicho, y uno de los anuncios más importantes, creo yo, por el vínculo afectivo, que es Return to Monkey Island, que ya tenemos fecha y es una fecha tan cercana, el 19 de septiembre. Es que eso está ya aquí. Yo no me lo esperaba, no sé vosotros. Yo sí. Yo sabía que iban ahí y decía, bueno, queda poco tiempo, pues es un buen sitio, un buen escaparate para que pueda dar la fecha. Y han sido varias cosas que me han gustado. Me ha gustado que tenga fecha y que salga tan pronto. Me ha encantado el precio. Sale a 22 euros en Steam y a 24 euros en Switch. ¡Wow! Y tiene dos cosas muy buenas. Una, por un lado, y es que si lo pre-reservas, te regalan un DLC. Sí. Y es el DLC de la armadura de un caballo, que te aclaran perfectamente que no sirve absolutamente para nada, que no tiene nada que ver con el juego, pero que lo vas a poder tener ahí muy bonito, claro, en tu el primer inventario. DLC, ¿no? Alusión al primer acto. DLC de la historia de Bethesda, sí. Justo, exacto. Fue en The Elder Scrolls Oblivion, el primer DLC de la historia, que era la armadura de caballo, la que lió todo el pifostio que tenemos montados con los DLCs y demás. Pues ahí, así que lo han puesto. Y la otra cosa que mola es que en Monkey Island hay un momento dado en el que dice Guybrush Threepwood, el protagonista, nunca pagues más de 20 pavos por un juego. Entonces, como se lo estaban echando en cara, decía, para aquellos que vengan esto, hemos actualizado y han sacado la imagen y pone, nunca pagues más de 44 pavos y 39 centavos, y debajo pone, ajustado por la inflación. Así que está bien. Así que sí, estoy muy contento. No queda nada para jugarlo. Yo ya lo he reservado por la armadura del caballo, por supuesto. Y ya, pues el 19 me lanzaré a jugarlo. Tengo muchísimas ganas. Y lo único que pasa es que hay gente que sigue sin gustarle el estilo gráfico, ¿no? Bueno, pero hay una cosa. La gente recuerda los Monkey Island y ha vuelto a ser Monkey Island y vamos a ser Monkey Island, y no es por el estilo artístico. El estilo artístico es importante, los juegos entran por los ojos, por supuesto, pero en realidad lo recuerdas por la historia, por los personajes y por los puzzles, sinceramente. Entonces, que no les gusta mucho el estilo artístico. Bueno, para ellos será, a pesar del estilo artístico, si tiene una gran historia, los personajes sí los tiene, ya sabemos, pero están bien tratados y estamos hablando del creador, pues oye, merece la pena un poquito de fe. Como veis, estoy muy arriba con el juego. Sí, sí, hombre. Y ojalá que salga bien, ¿eh? Porque cosas que nos gustan, evidentemente queremos que salgan bien. Yo solo pido una cosa, y es que, por favor, por favor, por favor, explique o haga alusión, o sea, la continuación del final de la segunda parte. Que algún día contaremos qué es lo que pasa con ese final y cómo durante más de 20 años han corrido ríos de tinta con ese final. Pues a ver si solucionan algo. Yo creo que es un juego que se nota que va dirigido al fan de toda la vida, más que a conseguir nuevo público, ¿eh? Me di cuenta por el tráiler, la manera de enseñarlo, mostrarte localizaciones de los anteriores Monkey Island, personajes icónicos como el vendedor, o sea, todo eso que entraba dentro de la cárcel y lo ponían ahí. O sea, eran cosas que tú dices, ay, mira, yo jugué y recuerdo eso. Y juegan mucho con ese sentido, eso está muy guay. Vamos a seguir, porque otro momentazo de la Gamescom, del evento de presentación, es cuando vemos en pantalla al escritor Brandon Sanderson. Bueno, uno de los grandes escritores de la actualidad, junto a George R.R. Martin, y todo el mundo, vale, un juego hecho por Brandon Sanderson. Él está trabajando en el guión, efectivamente, de un título que se llama Moonbreaker. Moonbreaker, él se ha encargado de la construcción del mundo. Un título hecho, por cierto, este Moonbreaker, por los desarrolladores de la saga Subnautica. Y en esta ocasión se aleja mucho de lo que era Subnautica porque es un título de acción táctica con figuritas que se atacan entre ellas. Sale el 29 de septiembre en acceso anticipado para PC. A mí fue un poquito bluff cuando vi el producto, pero también es cierto que no se puede juzgar sin ver más allá. Quiero esperar, ¿eh? Pero bueno, ver a Brandon Sanderson implicado en videojuegos es una buena noticia. Depende. Madre mía, es que es lo del juego de acción táctica que tú dices, en realidad consiste en pintar tus propias figuritas, poner las figuritas sobre el tablero, y es un juego de tablero prácticamente, en el que las figuritas cuando se atacan entre ellas no tiene movimientos de ataque ni más, sino que se inclinan un poco y cosas así. Y todavía estoy preguntándome qué narices pinta Brandon Sanderson ahí. Es decir, ¿le pega mucho más un juego que veremos más tarde? Por lo que él ha escrito normalmente, porque es fantasía y ficción, que un juego de este tipo, y por cierto, de Subnautica también, ya que estamos hablando, no tiene nada que ver con nada de lo que han hecho anterior. Es un movimiento muy arriesgado, pero vamos, a mí me ha dejado un poco frío, la verdad. Me esperaba cualquier otra cosa, estoy seguro, juego de rol, juego de una aventura, cualquier otra cosa antes que esta estrategia táctica, que la verdad, y sobre todo eso, sin siquiera animaciones ni nada un poco más desarrollado que dé idea de que va a tener una historia, una gran historia detrás. Parece más un constructor, en todo caso, de mundos que otra cosa, pero es que el mundo que construye cuando te lo presentan a mí me ha parecido bastante cutre, sinceramente. Pero como dices, no se puede juzgar antes de claro. que salga, así que eso son impresiones del trailer. Efectivamente. Por lo menos hemos visto cómo se juega. Y digo por lo menos eso porque es verdad. Yo me niego en un programa a hablar de algo que no existe. Porque es que es absurdo. Yo no voy a hablar de un CGI de 30 segundos. Es que me niego. Si Geoff Keighley lo quiere hacer, que lo haga él. Yo no. Entonces, pues sí. Desde aquí un saludito muy grande a un juego que se llamará Stranded: Alien Dawn, que se ha enseñado con una CGI, Atlas Fallen, que se ha enseñado con una CGI, Scars Above, que se ha enseñado con una CGI. No, espera. Atlas Fallen sí quiero decirle un algo. Pues venga, di algo. No, muy rápido. Atlas Fallen, ¿sabes quién lo hace? Los creadores de Lords of Fallen, que han decidido cambiar el estilo. Es que esto podría haberlo firmado Brandon Sanderson. Tiene una novela gráfica que se llama Arena Blanca, que es que tiene un montón de coincidencias con los luchadores de arena del juego. O sea, todos los poderes de la arena, todo lo que se levanta, todo lo, cómo luchan, sí. Y todo eso, es que está en su propia novela gráfica. Bueno, o sea, pues que yo flipo, sinceramente. Pues ahí está. No vamos a hablar ni de uno ni del otro, tampoco de Scars Above, tampoco de Wairo Song, tampoco de Dead Island 2, que sale nada, todo el mundo, y no he visto gameplay. O sea, se ha enseñado 2 minutos de, o sea, 2 segundos de gameplay, el resto era una cinemática. Es que no lo entiendo, no lo entiendo. Si el juego le queda muchísimo, que lo puedo comprender por la situación que vivimos, no enseñes algo que va en detrimento tuyo porque va a cabrear a todo el mundo cuando enseñes el material real. Es que no puedo, lo siento, me pongo malo. Entonces, vamos ahora con las mentiras de P, porque el juego se llama así, Lies of P. Lies of P pone en la nota de prensa que es una nueva versión de Pinocho. Primera noticia que tengo. Pero bueno, es un juego que cuando tú lo ves, el tráiler era impresionante. La verdad, me ha encantado la estética victoriana, la acción. Flipante como todos los tráilers. Todo el mundo sabe usar el Adobe Premiere. Pero luego, cuando han enseñado el gameplay, es que esto no es ligeramente inspirado en Bloodborne. Es que esto es. Es que hasta la primera localización de Bloodborne, que entras al pueblo con los locos, con los rastrillos. Eso está cogido tal cual y lo han puesto. La interfaz es la de Bloodborne. Cuando coges un objeto, la barra de vida. Por un lado me gusta porque me recuerda a Bloodborne, pero por otro es el cerebro, hay como un resorte que me dice, oye, me siento hasta mal jugando algo que se parece tanto a otra cosa. No sé si es cosa mía, ¿eh? Sí, o sea, realmente aquí lo que yo destacaba de este juego, porque como tú dices tiene muy buena pinta, es el que más me ha llamado la atención de todos y creo que en la comunidad en general también ha llamado la atención, pero al final es que hablamos todo el rato de lo mismo, porque no había visto la Gamescom por cuestiones de tiempo, que no había podido verlo, y cuando he visto un poco las redes sociales solamente se hablaba de este. ¿Y por qué solamente se hablaba de este juego? Porque precisamente se parece a Bloodborne, los Souls, etc. Entonces, lo que yo vengo solamente a criticar un poco aquí es que más que la industria de los videojuegos, está apareciendo la industria de los Souls. Que ya es como que se está perdiendo todo tipo de géneros. Pongamos, por ejemplo, el 2016. Estaba el Uncharted 4, estaba juegos... ahora mismo se me ha olvidado los ejemplos que tenía en la cabeza, pero básicamente que había un montón de géneros. Si tú te miras toda la lista de lanzamientos, no solamente había Souls y Souls y Souls. Y sí, a día de hoy, 2022, sí hay muchas cosas diferentes a los Souls. Pero de lo único que se ha hablado realmente gordo en todo este año ha sido de Elden Ring. Y segundo, que es que cuando se lanzan novedades, en vez de haber visto todas las que hemos hablado anteriormente, van siempre la gente a esto. Y al final lo que se ha llevado es a un género que era de nicho, a una sobresaturación flipante, e incluso en juegos que no pegan ni con cola las mecánicas Souls-like, pues las meten con calzador. Y es en plan, oye, que hay algo más aparte de los Souls, que no hay que ser tan pesados con el tema de los Souls, porque en sí ya, de por sí, lo siento mucho, pero la comunidad es bastante, tiende a hacer ese tipo de, y sé que me va a caer crítica por esto, pero lo siento, voy a hablarlo así, y es que llevamos años y años y años oyendo solamente los Souls, los Souls, los Souls, y lo que hay que hacer es también, oye, hay otros géneros, y que haya un poco más de diversidad en los videojuegos, porque si no vamos a perder, o sea, va a ser la industria de los Souls, ya está, se acabó, es en plan, sí, todos los juegos que sean los Souls, y fuera, ya está, y la industria de los Souls. Y además, lo peor no es eso, lo peor es que son los Souls, como tú dices, y que han proliferado muchísimo, pero es que, sin ningún tipo de imaginación, es que From Software siempre está un paso por delante y haciendo juegos muy imaginativos, y aunque tengan la esencia de Souls, al menos cambian. Pero es que lo que están haciendo estos es ir por detrás y copiarlo. Antes lo decíamos de The Lords of the Fallen, ahora con este. De todas formas, a mí me parece que si Claudio Collodi levanta la cabeza, o sea, les mete una de madre tres para las narices, porque usan el nombre de Pinocho, si no se parece absolutamente en nada a Pinocho. Es que hasta es chato el protagonista. Lo que tiene es un brazo robótico, he dicho, brazo, nariz, ¿quién va a darse cuenta del cambio? No sé, yo realmente flipo con estas cosas. O sea, no han querido llamarlo Bloodborne 2 por problemas de derecho, han dicho, no, es que está basado en Pinocho. Claro que sí, guapo, ahí están todos los personajes. Mentira de Pinocho, más bien. Ya te digo, la primera mentira es el título. Tengo un montón de ganas de ver cómo van a hacer. Sí, o sea, ahora he entendido que ¿no? Lies of P, la P es de Pinocho. Claro. Sí, sí. Anda, claro. Sí, vale. Pues ahí está. Yo lo que pasa es que no he visto, era igual casi que Pinocho, pero no he visto a Pepito Grillo. Seguramente aparecerá en breve. En fin, ¿será un boss? De verdad. Fijo, seguro. En fin, también por si alguien cree que esto es Pinocho, que esperen un poquito, que el mes que viene creo que se estrena otra nueva versión de Pinocho, esta vez hecha por Disney en imagen real, y que tiene bastante buena pinta. Estoy de acuerdo. Bueno, hay muchos títulos, no nos va a dar tiempo a todos. Tampoco quiero que quede esto muy pesado, ¿vale? Luego al final, si no he mencionado alguno que creéis que merece la pena, lo mencionáis vosotros. Hide on Life. Este es uno de los juegos que tiene una pinta más loca. Un shooter donde las armas hablan en un mundo donde parece que te has tomado psicotrópicos de los creadores de Rick y Morty. Incluso hay un cameo de los propios Rick y Morty. Lo que se ha visto, tanto las voces como en el gameplay, las bromas tan meta que hay. Creo que había una flipante que de repente está jugando y te aparece como un niño pequeño y te dice, el niño, mátame, por favor, estoy sufriendo, mátame. Y tú lo apuntas y el arma te dice, pero ¿cómo? En ningún videojuego se mata a niños. ¿Vas a matar a un niño? Así te lo dice. O sea, es consciente el juego de que es un videojuego, ¿no? Entonces hace como esa broma muy Ricky Morty, muy gamberro, pero con un humor muy especial. Yo le tengo muchísimas, muchísimas ganas y cuento los días para que salga, porque sé que va a ser muy imaginativo, que es lo que yo le pido, es un título así. Así que a ver qué tal. The Expanse, por cierto, la serie que creo que Atreides tú la seguías, tú la veías, va a tener serie hecha por Telltale. A ver qué tal. Sí, además la serie es fantástica, de verdad. Es de lo mejor que se ha hecho nunca en ciencia ficción. A ver, no es como la que hemos comentado antes de... para toda humanidad, sino que esta es más una space opera y francamente una maravilla, muy bien, tiene todo lo que puedas desear de acción, de política, de personajes, de todo. Está muy bien. Pero esto es una precuela. Es anterior y han elegido un personaje que se llama Kamina Dramer, que es uno de los personajes más interesantes de la serie. Pero es cinturoniana, que es una parte de... Bueno, el universo se divide por el momento en la Tierra, Marte y el cinturón de asteroides, que es donde ha llegado la humanidad hasta el momento. Y ella es cinturiana. El caso es que tiene muy buena pinta en lo que han mostrado, parece que puede tener muy buena historia, que es lo que ha seguido siempre Telltale, y sale para verano de 2003 presuntamente de nuevo. Pero hay una cosita que me preocupa, y es que Telltale vuelve a lo de siempre, las franquicias. Quiero decir, se cogieron, se pegaron la torta padre, prácticamente desaparecieron, quebraron, de hecho, se refundó y volvió a salir, y vuelven a hacer juegos con franquicias. Están haciendo de Wolf Among Us, que está basada en Fábulas, en el cómic, y es la segunda parte, y están haciendo esta, basada en una de las series que más éxito ha tenido de ciencia ficción, que es The Expanse. Está basada en unas novelas de... Ay, pues ahora no me acuerdo cuál es el autor. Sí, James S. A. Corey. Pero el caso es que me preocupa que sigan por el mismo camino y se la peguen. Además, ahora ya no lo van a sacar, creo, en fascículos, como hacían hasta el momento, sino que sale el juego completo. También eso tiene una pega para el desarrollador. Antes hacían los capítulos y si vendían, pues continuaban. Y si no le interesaba a nadie, pues bueno, habían arriesgado solo una pequeña parte. Pero ahora van a ser versiones completas para juegos en los que además tienen que pagar un dinero por la franquicia. Así que, oye, ojalá les salga bien. El juego tiene muy buena pinta y tienen un comprador en mí fijo, porque me gustan las aventuras narrativas y me encanta The Expanse. Y encima, ya digo, pinta muy bien. Parece que por fin han cogido un motor bastante más moderno y representa muy bien todo. Pero me preocupa eso, que Telltale vuelve a la misma política que tenía cuando quebraron. Bueno, a ver si sale bien, esperemos, de verdad. Yo creo que Telltale, bueno, no sé cuánto queda de la Telltale que hay ahora, también es verdad. Hay que dar una oportunidad porque son otros realmente. No lo hacen ellos. Esto, además, a lo mejor esto te llama a ti un poquito. A ver. Esto lo hace Deck Nine. Ah, es verdad. Para los que no lo sepan, les digo, para los oyentes, sí, sí. Son los de Life is Strange True Colors y sobre todo Life is Strange Before the Storm. Se encargan de hacer esa historia. Así que yo tengo bastantes esperanzas en ella. Vale. Pues a ver qué tal. Hay anuncios que, repito, quien quiera saber más sobre las repercusiones que ha tenido que Hideo Kojima diga que tiene un podcast, que vaya a la Mogurred que hemos hecho esta semana, donde le dedico casi 2 horas al tema. Así que ahí no hay problema. Hay otras noticias, por ejemplo, la colaboración de Pokémon con los coches Mini. Es que no lo entiendo. Quiero decir, están vendiendo un coche en una gala de videojuegos. Lo único es que, es verdad, tiene como lucecitas de neón, como todas las cosas gaming, el coche este, que sale la cara de Pikachu cuando aceleras, pero bueno, ahí está. Entonces, lo que más tenemos que comentar. Otro anuncio importante, yo diría que uno de los juegos que más interés ha despertado, Where Winds Meet, donde el viento se conoce. La traducción cutre que acabo de hacer. Pero bueno, es un juego muy interesante porque hemos visto ambientación china que recuerda en esa propuesta de acción de mundo abierto a Ghost of Tsushima y no es para menos, ya que está desarrollado por Everstone Game, que es un estudio chino, ojo con la industria china del videojuego que llega muy fuerte, formado por ex desarrolladores de Ghost of Tsushima, Assassin's Creed y otros proyectos del sector. No se sabe mucho más, simplemente que va a llegar en algún momento a Play 5, Xbox y PC. Se ha enseñado luego después del evento un gameplay más largo donde gana muchísimo más que en el tráiler, que es más conceptual, con momentos scriptados, pero el gameplay en sí me ha parecido que tiene una calidad impresionante, que espero que luego no haya una bajada, un downgrade. Y muchas ganas, ¿eh?, de ver qué sale de este Where Winds Meet. Pues sí, porque además el tema de los videojuegos desarrollados por en China, perdonad, es que hay una niña, un niño llorando. No pasa nada. Pero eso, por la Gamescom, llora por la Gamescom. Yo por la Gamescom, literal. Entonces, eso, que yo me acuerdo un juego que no sé cómo se llamaba, que era también producido allí en China, y era súper bonito, detallado y todo el rollo. Y no sé, luego es como que nunca se vuelve a hablar de ese tipo de juegos, así que esperemos que este ya sí que lo veamos y que podamos disfrutarlo. Y oye, ¿por qué no? Hay también un gran país ahí que puede también sacar muchos juegos muy chulos, así que bienvenidos sean, ya te digo. Completamente. Pues esto ha sido la Gamescom. Hay más jueguecillos, pero bueno, hay que intentar también sintetizar y resumir lo que fueron 2 horas, que yo cuando lo he visto se me han hecho como 4. Entonces, a ver, lo que ocurre es que hay un error de concepto detrás del evento de Geoff Keighley. Yo he sido uno de los pocos defensores de la figura de Geoff Keighley en la industria. Yo sé que todo el mundo lo trata de una manera muy despectiva, que tampoco me gusta llamarlo el Doritos, porque a nadie nos gustaría que nos llamaran de una manera así despectiva. Creo que es innecesario humillar. Pero bueno, entiendo que hay personas que creen que han convertido el videojuego en un espectáculo innecesario donde se pierde el foco, que son las obras, que son los videojuegos. Pero luego tiene otra parte que, como empresario, también ha acercado a un público que no está acostumbrado a esto a los videojuegos, a normalizarlo, a que grandes estrellas hablen y se involucren en la industria. Y creo que es capaz de lo mejor y de lo peor. Y al igual que ha hecho cosas muy positivas, un evento como el de la Gamescom era totalmente innecesario, por lo que hemos dicho, porque nunca ha sido la esencia de esta feria. En un E3 vale, pero es que la Gamescom, los anuncios eran siempre contados. Uno iba para probar cosas, no para anuncios que a la vista está cuando hemos tenido como 10 juegos presentados en CGI, sin fecha, que no estaban para enseñar. Todo no vale. Todo no vale para que mañana hagan noticias sobre ti, sobre tu ego y sobre tu nombre y tu apellido, que es Geoff Keighley. Lo repito una vez más, Geoff Keighley, que sé que le gusta. Es innecesario. Y creo que esto se ha traducido en un evento de ritmo lento y con la sensación de que ha sido a medio gas. No sé si vosotros sois tan negativos o a lo mejor no. Yo también soy muy de apostar por Geoff Keighley, y porque me parecía también, o sea, también yo me notaba que decía, pero ¿por qué os cae mal este tío? Es en plan, a mí me hacía como gracia, porque decía, digo, pues sí, el tío lo dice bien, comunica guay, es gracioso, es un poco así humorístico, y al final es lo que buscamos un poco con el tema de los videojuegos, que sea lo menos tomado en serio posible, en cuanto a que no hace falta también, o sea, que se, como tú dices, que se mantenga el foco en las obras, pero que no pasa nada también si viene alguien y no lo enseña de esta forma un poco más espectacular. Quizás porque yo estoy acostumbrada a un Sálvame, estoy acostumbrada a un reality, a una cosa así, pero es como dijo este hombre, el Fares, dijo fuck the Oscars, ¿no? Pues esto es un poco el tema este, en plan, vamos a intentar divertirnos un rato, pero siempre desde la perspectiva de que, oye, ha traído muy, muy buenas noticias y ha sacado muchas exclusividades que a lo mejor de otra manera pues no hubieran llegado. Claro, y que unos Game Awards, por ejemplo, al final es la fiesta de celebración de los videojuegos. A mí no me parece mal que haya un concierto en mitad del evento o que salga un actor de Hollywood. Hasta cierto punto lo entiendo, y ya te digo que es todos para disfrutar de esta afición. En unos Game Awards, en una Gamescom en Colonia, un pequeño en agosto, problemilla con él. A mí, a ver, Geoff Keighley, quizá el problema que tengo, dos problemillas con él. El primero es que aprovecha mucho las circunstancias para coger y presentarse como salvador de los videojuegos de tan mala manera que lo que queda es como si fuera un trepa que se quiere aprovechar y hacer leña del árbol caído. O esa es la impresión que he sacado cada vez que ha habido alguna cosa. En la que, por ejemplo, con el E3, cuando, bueno, de forma, es la sensación que me ha transmitido. Y luego, el problema está en que te vende eso, como que hace eventos increíbles y no sé qué, y al final terminamos hablando de ellos y suelen ser eventos bastante aburridos, porque mete una cantidad inmensa de anuncios, mete muchísimo, bueno, lo de World Premiere ha perdido muchísimo su fuerza desde que cualquier mierda que es un CGI en el que ni siquiera tienes fecha ni sabes de qué va ni nada, es un World Premiere. No tiene filtro. Todo aquel que sea capaz de pagar para poder salir en su programa tiene su sitio. Presente lo que presente. Y claro, hace que un evento que podría ser muy interesante tengas unos momentos de bajón terribles hasta que vuelve a retomar con juegos que sí tienen buena pinta, que sí que se van a presentar, que sí que tienen pinta de salir, todas estas cosas. Entonces, tiene graves problemas de ritmo, en mi opinión, en sus programas, y tiene un grave problema de ego desatado, en el que a la mínima que hay sale, pues yo sí que voy, pues yo sí, no os preocupéis que ya estoy yo. Y a mí las dos cosas, la primera, de aquí ya estoy yo, te puede resultar un poquito así, pero luego es que si encima sufres algo como la Gamescom, pues es para odiarle, sinceramente, y decirle, tío, pon un filtro, no vale todo, sinceramente. ¿Hemos hablado acaso de los premios? Pues había premios. Es que no se puede, porque al final se pierden muchas cosas, intenta meter muchas cosas muy distintas y muchas de ellos anuncios. Lo del coche Pikachu ya no tiene nombre, pero han metido de todo, sinceramente. Así que no le tengo mucho cariño porque sinceramente creo que no lo está haciendo muy allá. Y que podría espaciar sus intervenciones. Es decir, es que venimos de un Summer Game Fest que está muy fresco en el recuerdo y ahora en diciembre va a tener los Game Awards. Esto aquí en medio, en agosto, no tenía mucho sentido su presencia. Y también creo que hay que saber cuál es tu lugar. Si a ti lo que te gusta es presentar, ponerte delante de la cámara, porque hay personas a las que se le da bien, tienen carisma, hazlo. Ahora, si tú vas a ser al mismo tiempo empresario y a ser el productor de tu evento, que tú presentas, tú escribes el guión, tú llamas a la gente, creo que hay que saber delegar. Porque es verdad que su imagen está desgastada. Te guste o no, a Geoff Keighley lo tenemos muy visto. Y eso creo que pesa también cuando uno ve un evento así. No lo sé, ¿eh? Por dar algún tipo de motivo de lo que ha pasado. Y una pregunta. Después de todo esto, después de haber estado dando nuestra absolutamente independiente opinión del evento, ¿habéis salido con algún juego que os haya hecho tilini, que con el que queráis, pues eso, cogerlo cuando salga? Yo sí. Hombre, el Lies of P, Lies of P yo creo que va a estar bien de verlo. No lo sé, o sea, es el que más me ha llamado la atención, sí. Yo anuncio nuevo. Es que yo no puedo hablar de un juego que no tiene ni fecha. De verdad que mis principios claro. No me lo permiten. Yo no puedo hablar de, por ejemplo, de este último, el Where Wind Meet. Sí, tiene buena pinta, pero es que cuando salga ya se me ha olvidado, honestamente, o es otra cosa. Yo me quedaría con algo que ya conocía, que era el High on Life, el juego este de Rick y Morty. Bueno, uh-huh. De los creadores. Pero sí, algo sí. Si no ha sido tan terrible, como tú dices, todos podemos sacar algo. Eso es cierto. Sí. Al final lo salvan a los juegos, es verdad. Yo al final me quedo con Return to Monkey Island, The Expanse, con Hogwarts Legacy, y tengo ganas de ver uno de esos juegos fantasma, que es el de Atlas Fallen que comentaba antes, a ver si, en qué se traduce. Porque el trailer les quedó muy bonito, la verdad es que tenía ganas de ver la película, pero el juego no sé de qué va. Yeah. En fin, bueno, pues vamos a dejarlo en este punto. Hoy vamos a dormir bien, ¿eh? Hoy vamos a ir a la cama. Uf, como que no me he quitado un peso de encima. Yo no sé si esto va a poder escucharlo alguien, de verdad, que nosotros somos personas siempre muy positivas. De hecho, a veces nos tachan de ser como muy equidistantes y no mojarnos y de que todo nos parece muy happy. Pero intentamos ver el lado bueno de las cosas. Incluso de un evento como hoy, hay cosas muy destacables, como ha mencionado Atreides. Pero luego hay otras que no. No es el final del verano, no es el final de un Express que a mí me hubiera gustado. Pero menos mal que no es el final de la vida. Que ahora empezamos septiembre, empieza la nueva temporada y llegarán eventos, anuncios, juegazos que disfrutar todos juntos. Y eso es lo bonito. Por eso nos quedamos aquí. Efectivamente, que estoy muy contento que van a llegar cosas nuevas, cosas donde queremos que os involucréis. De momento, lo que voy a ir diciendo es que echéis un vistazo a la pestaña Comunidad en iVoox, ¿vale? Eso que está como un poco perdido. Cuando tú te metes en iVoox con el móvil, incluso en el navegador, te vienen los episodios y en la columna de la derecha, Comunidad. Ahí a veces ponemos posts, publicaciones, pues si vamos a hacer un informe de misión, os lo recordamos, o un torneo de Smash, pues va a ser este día. Si os suscribís al podcast, que creo que hay un botón que pone suscribirse, eso no vale dinero ni nada, no os asustéis, pero eso es como en YouTube la campanita, de manera que cuando pongamos algo, os llega al móvil una notificación del Batallón Pluto ha puesto algo en la pestaña Comunidad. Digo que va a ser importante porque vamos a comunicarnos. Ya hablaremos la semana que viene, pero eso va a estar bien. Así que nada, Sofía, que ha sido un placer, aunque sea hablando de cosas un poquito negativas, pero cada semana tiene lo suyo. Hay veces que son más buenas y otras más malas. Hoy nos hemos desahogado, que eso era sí. necesario. Nos hemos limpiado y hemos dicho, bueno, para la siguiente temporada ya venimos ya limpitos ya de cosas de los videojuegos. Así que la semana que viene con más fuerza. Eso es. Y lo mismo a Traders. Nos vemos la próxima semana. Pues sí. Será en diferido, pero nos veremos la próxima semana. Y sí. ya nos veremos más claro. adelante. Cuando que vuelva. Tú tienes unas vacaciones ahí que disfrutar. Eso es verdad. Que ya pocas, por Dios. Sí. Yo creo que tú te has pasado el juego, porque lo de cogértelas cuando todo el mundo vuelve te permite disfrutar sin el agobio de la gente, ¿no? Sí, es verdad. Siempre lo intentas. Pero luego tiene la mala baba el asunto que cuando estás de vacaciones en cualquier sitio recibes llamadas de algo que tiene que ver con el trabajo. Ay. Y eso no ha habido un solo año desde que tengo recuerdo en el que no me haya pasado. Así que lo llevo bastante asumido. Pero bueno, a pesar de todo, sigue siendo un momento en el que contestas algo o haces algo y el resto estás por ahí. Así que merece la pena porque, bueno, se está más tranquilo. Hacemos un llamamiento público desde aquí. Por favor, no molestéis a Traders mientras está de vacaciones. Que todos tenemos que descansar. Pues nada, sí. chicos. Entonces, ahora sí que sí, lo dejamos aquí. Nos vemos la próxima semana en el Batallón Pluto. Un saludo. Adiós.